Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hoy vamos a compartir un programa especial. Y dentro de poquitos minutos, cuando detallemos el contenido de la emisión de hoy, ustedes van a comprender el porqué de este carácter especial que tiene el programa Desde la Gente. Y precisamente en relación con el motivo de un verdadero festejo, les comento, con grandes trazos, cómo fue la evolución de nuestra presencia en el mundo de la radiofonía. Corría el año 1990 y muchos de ustedes recordarán que había una insistente prédica privatista que estaba en el marco, claro, de una política neoliberal. La prédica apuntaba a la privatización de las empresas que estaban a cargo del Estado Nacional, ferrocarriles, YPF, aerolíneas, y el argumento era: doña Rosa, ¿dónde está la soberanía? ¿En el teléfono o en algún otro instrumento o servicio administrado por el Estado Nacional? Era verdaderamente un bombardeo ideológico, tratando de ganar la voluntad de la gente, la conciencia de la ciudadanía, para que respaldara políticamente esa política privatista de entrega de buena parte del patrimonio nacional. En ese contexto, entonces, la conducción del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos decidió que era el momento de salir al encuentro de ese gran desafío ideológico, a través de algún mecanismo eficaz que permitiera llegar a la mayor parte posible de la ciudadanía. Hicimos consultas, ya teníamos desde el año 1966 un medio periodístico propio, la revista Acción, que sigue saliendo y hoy en día tiene más de 100.000 suscriptores. Pero había que ingresar al mundo de los medios de comunicación audiovisual. Y luego de las consultas se decidió, en ese momento por asesoramiento de un hombre muy experimentado en el campo de la radiofonía, que era Ricardo Horvat, recurrir a lo que llamamos el microprograma, la versión de poquitos minutos para transmitir editoriales, comentarios sobre temas de la coyuntura, no los temas del día, sino los temas más permanentes. Y así comenzamos en el año 1990. En rigor, comenzamos con los microprogramas que hasta el día de hoy se siguen emitiendo y circulan por todo el país, y también un programa al que llamamos Desde la Gente. Ese programa, Desde la Gente, duró poco tiempo, en parte por carencia de recursos, también por inexperiencia, pero sí seguimos adelante con los microprogramas que ya cumplieron más de un cuarto de siglo. Y modestia aparte, hay que reconocer que son esperados por un sector importante de la ciudadanía porque aportan una mirada distinta a la que le dan los medios llamados hegemónicos o concentrados. Pero varios años después decidimos que era el momento propicio para encarar un gran desafío: poner en el aire un programa semanal que estuviera dedicado principalmente, pero no en forma excluyente, a la economía social y solidaria, al cooperativismo, al mutualismo, a las distintas formas asociativas y solidarias, en primer lugar para darles visibilidad, pero también para hacer, permítame la expresión, docencia, es decir, que es posible, además de ser necesario, organizar la economía con un criterio humanista, solidario, en beneficio de los asociados y de toda la comunidad. Y así pusimos en marcha, hace exactamente 11 años, el programa que recoge el nombre de aquel programa originario, Desde la Gente, nombre que también tiene el sello editorial del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El objetivo, como ya dije, hacer hincapié en todo lo mucho y bueno que realizan las cooperativas y mutuales, la economía social y solidaria, pero también aportar una visión crítica de los temas que preocupan a la sociedad, que preocupan a la ciudadanía y que tiene que ver con nuestro compromiso, con nuestro aporte a la batalla de ideas, a la batalla cultural contemporánea. Con ese espíritu estamos transitando el 11º año consecutivo. Y hoy, en la emisión que ustedes van a compartir a partir de los minutos venideros, estamos festejando con orgullo, con compromiso renovado, el programa número 500. Este es el motivo de la celebración y estamos seguros de que todas y todos ustedes, queridos oyentes, van a disfrutarlo igual que nosotros. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidas, bienvenidos a este programa que hoy está emitiendo en un día muy especial. Estamos de festejo, un festejo muy importante, y uno en estos días especiales se sale de la rutina diaria y se da algunos gustos. Y hoy nos vamos a dar varios gustos. Uno va a ser escuchar al doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, quien nos va a hablar sobre la amputada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual durante la presidencia de Mauricio Macri. Otra manera de celebrarnos en estos 500 programas nada menos, es escuchando en qué situación se encuentran otros medios comunitarios. Para hacerlo, Silvia Porritelli nos va a traer las voces de una radio, un diario, una revista, una agencia de noticias y un canal de televisión, todos cooperativos. Y hasta nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, analiza qué se trata esto de celebrar en medio de una pandemia. Hola Edgardo, hola oyentes, 500 programas, nada menos, vale festejar, merecemos festejar. La celebración va a estar a lo largo de toda la emisión de hoy. Vamos a empezar a escuchar fragmentos de algunas de las personas que pasaron por Desde la Gente. Y digo, vamos a empezar, porque a la hora de seleccionar caímos en la cuenta que son muchas y muy interesantes y vamos a seguir escuchándolas la semana próxima. En el espacio de géneros nos vamos a dar el lujo de escuchar a una referenta indispensable del feminismo en los medios, nada más y nada menos que Liliana Daunes. Y nos vamos a dar tiempo para pensar qué es esto de reivindicar la palabra, el festejo, el baile. Celebre con nosotros que usted es parte indispensable de Desde la Gente. Desde la gente. Publicaciones independientes, house organs, canales de televisión, radios, sitios de internet, periódicos, revistas y boletines conforman el amplio abanico de medios de comunicación vinculados a la actividad cooperativa. Estos medios, con gran esfuerzo, tratan de contrarrestar el ninguneo que la prensa hegemónica hace en cuanto a noticias vinculadas con las acciones de la economía social y solidaria, planteando un discurso único en el que el cooperativismo casi no tiene espacio. Si nos remontamos en el tiempo, podemos encontrar numerosas y valiosas experiencias en el campo de la comunicación ligadas al movimiento cooperativo. Entre las primeras experiencias está El Colono Israelita Argentino, publicación creada en 1907 por la cooperativa Fondo Comunal de Villa Domínguez en Entre Ríos. La Cooperación Libre, editada por El Hogar Obrero, y el periódico La Cooperación, que publica la Asociación de Cooperativas Argentinas, ACA, desde 1924. A estas iniciativas, a lo largo de los años, se sumaron muchas otras, promovidas por cooperativas de distintos rubros que comprendieron la necesidad de cubrir el vacío informativo que había acerca del sector e impulsaron diversos formatos comunicacionales. En general, las propuestas apuntan a difundir opiniones y reflexiones sobre el rol que juega la economía social y solidaria en la calidad de vida y el desarrollo humano de la gente, además de ofrecer una mirada distinta de la realidad. Hoy, a lo largo del programa, con informes producidos por Silvia Porritelli, conoceremos algunos medios gráficos y audiovisuales que en la actualidad forman parte de ese amplio y diverso universo cooperativo y comunicacional. Vamos con el primero. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Una de las publicaciones con más trayectoria y de alcance nacional es la revista Acción, creada en 1966 por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Acción nació como medio de comunicación del movimiento cooperativo de crédito, nucleado en torno al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, con la idea de enfocar la realidad, los problemas y las perspectivas del país y del mundo desde una mirada cooperativa. Ulises Gorini, director de la revista Acción. Es decir, no somos una revista que aspira a reflejar solamente la actividad de nuestro movimiento cooperativo, sino que tenemos la intención fundamental de transmitir nuestra visión de la realidad del país y del mundo desde la perspectiva de los valores de la cooperación. En ese sentido, somos expresión genuina del movimiento cooperativo al que pertenecemos, porque nunca pensamos el movimiento cooperativo como una empresa en sí y para sí, sino en relación con un país, con un modelo de país y en un mundo que encarne cada vez más los valores de la solidaridad, de la paz, de la democracia, la igualdad y la libertad. Como recién señalaba el director de Acción, Ulises Gorini, la revista se propone como un medio periodístico diferente y alternativo que desde su inicio se preocupa no solo por divulgar las realizaciones, la visión y las ideas del movimiento cooperativo, sino que se plantea como un espacio de difusión y producción de contenidos propios, además de analizar y reflexionar diversas coyunturas con una mirada crítica. Eso nos obliga a una tarea muy intensa y a la vez a una pelea muy desigual, porque en realidad Acción, que hoy llega a más de 100.000 suscriptores en todo el país cada 15 días y que dentro de unos meses, a través de su plataforma virtual, estará a disposición todos los días con material periodístico renovado, es un medio de comunicación alternativo en medio de un campo comunicacional caracterizado por el monopolio y la concentración, que intenta imponer una agenda periodística y política acorde con sus intereses monopólicos y concentrados. Nuestro esfuerzo, entonces, es enorme y sabemos que no es una tarea para nosotros solos, que necesitamos muchos más medios cooperativos y otros representativos de la economía social que compartan nuestros valores. Ese carácter diferenciador que tiene Acción como medio identificado con el ideario cooperativo hace que la revista, tanto en su formato en papel como en digital, sea caja de resonancia del quehacer del movimiento y también de la realidad del país y el mundo desde una mirada cooperativa. Nuestra agenda periodística está dominada por los problemas sociales, las iniciativas para un mundo mejor, ponemos el acento en América Latina, porque creemos que un paso fundamental es la integración regional. Ulises Gorini, director de la revista Acción. Le damos espacio fundamental a la producción cultural local, a nuestros escritores, a nuestro cine. Fundamental, entonces, porque no es una cuestión de nacionalismo, sino de defensa de nuestro patrimonio y de nuestra producción. A la vez no nos enmascaramos como lo hacen otros medios que se disfrazan de diario independiente de la mañana o de periodismo supuestamente objetivo. Nosotros nos presentamos como lo que somos, cooperativistas, y no escondemos nuestra perspectiva política e ideológica porque no encarnamos intereses egoístas o sectarios. Por eso proclamamos con orgullo desde nuestra tapa, donde figura el propio nombre de Acción, nuestro lema: en defensa del cooperativismo y del país. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Esta tarde, a partir de las 17, se presentan en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner Flor Bobadilla Oliva y Edgardo Cardoso en una nueva fecha del ciclo de conciertos presenciales Palabra Cantada, que convoca a artistas que eligen a la canción como formato principal en sus obras. La cantante y pianista Flor Bobadilla Oliva recorre Solita mi alma, su nuevo proyecto, en el que presenta canciones folclóricas propias y de otros autores, mientras que el cantante y guitarrista Edgardo Cardoso repasa las composiciones de su último disco, Las canciones del muerto, y estrena temas. Las entradas son gratuitas, solo con reserva previa a través de la página compartir.cultura.gov.ar. Y hay que recordar que las entradas son limitadas debido al protocolo que cumple el CCK desde que se habilitaron las salas con presencia de público. ¿Son pequeñas o medianas? ¿Son fuertes, resistentes, decididas? Son nuestras pymes. Y como siempre, Banco Credicop las acompaña. Nuevos créditos PYME para inversión productiva. Tasa fija 30%. A pagar en 48 meses. Donde haya una PYME, vamos a estar. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Costo financiero total 34,50% destinado a la cartera comercial vigente desde el 16 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021, sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de requisitos exigidos por Banco Credicop y normativa aplicable. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Una en 5.000. Las voces que pasaron por Desde la Gente. Una de las 5.000 voces que pasó por estos 500 programas fue la de María Isabel Chorovic de Mariani. Es una de esas mujeres que indudablemente ocupa un lugar entre los imprescindibles de la humanidad. Chicha, que dejó este mundo un 20 de agosto de 2018, fundó, junto a un puñado de otras luchadoras imprescindibles, las Abuelas de Plaza de Mayo. En 1989, Chicha Mariani fundó la asociación Clara Anaí. Murió sin poder llegar a conocer a su nieta apropiada. Su voz es una de las 5.000 voces de Desde la Gente, y con ella hablamos en 2010. Me dijeron a mí, Alicia de la Cuadra, me dijo que ella ya iba a Plaza de Mayo, pero ese día venía Cyrus Vance de Estados Unidos representando a Jimmy Carter, para ver qué realmente era lo que estaba pasando acá en el país. Y fui a la reunión, ahí conocí a las madres, me impresioné muchísimo y entregué mi testimonio a... me lo sacó de las manos, en realidad, a Azucena Villaflor, porque yo no supe qué hacer con mi papel, con los datos de Clara Anaí. Y ella corrió y se lo entregó a Cyrus Vance, que estaba rodeado con militares, con policías, con perros por todos lados. No sé qué pretendían hacer con tantos perros de policía ahí, ¿no? Yo estaba impresionadísima porque veía todo esto que no sabía, no me imaginaba que pudiera haber este revuelo de uniformes y animales. Claro, también estaban los animales dentro del uniforme, ¿no? Y no supe qué hacer, me quedé ahí asombrada. Viendo que había tantas mujeres buscando, y más de después de un rato, más asombrada todavía, porque fueron apareciendo las abuelas serenas. Eso es lo que me llamó mucho la atención, serenas, acercándonos a un rincón de la Plaza San Martín, que es ahí donde nos reunimos, en la esquina del Círculo Militar. Esas son las cosas absurdas que hemos encontrado en la vida, ¿no? Estuvimos formando la asociación, porque ahí nos conocimos, debajo de un jacarandá en flor, frente al Círculo Militar, y de ahí nos estarían vigilando con toda seguridad, pero no se nos ocurrió nunca. Y ahí ya decidimos reunirnos las 12 que estábamos ahí, empezar a buscar juntas. Nos apoyamos unas en otras, acumulábamos las ideas de todas. Empezamos a firmar cartas que mandábamos en el país y al extranjero también, pidiendo ayuda para encontrar los nietos. Y siempre buscamos trabajar con la justicia. Yo sabía que no la encontraba a Clara Anaí porque no sabía buscarlo. Por eso me iba a todos los lugares donde entré, en campos de concentración sin saber qué eran, en las comisarías, en el regimiento, buscándola, pensando que no la sabía encontrar, que la tenían en algún lado y que me la iban a devolver. No nos imaginábamos jamás. Creo que si yo hubiera sabido que 34 años después iba a estar buscando todavía a Clara Anaí, me hubiera muerto, me parece. No hubiera soportado. Desde la gente. Desde la gente. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensan. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensan. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas. Son las ideas. Desde la gente pretende ser eso que anunciamos desde el mismo nombre, acercar aquello que alguien quiere o puede decir para que lo escuche ese otro alguien al que llamamos oyente. Ideas, preguntas, dudas, pensamientos, certezas, cuestionamientos, trabajos, invitaciones, arte en todas sus formas. Multiplicidad de ideas en cada emisión, en cada encuentro semanal. No hay menos de una decena de voces que salen al aire. Los números y la radio no se llevan muy bien, pero si trasladamos esa cifra a nuestras 500 emisiones, hay unas 5.000 personas, ideas, que salieron al aire en nuestro Desde la Gente en estas 11 temporadas que llevamos transitadas. Y esa idea fuerza no se quebró nunca, aún en este tan complejo 2020. Hasta nos atrevemos a decir que se reforzó. Dicen que el poder concentrado hace que jamás se encuentren los actos, las palabras y los pensamientos, ya que los actos quedan en el lugar del trabajo, las palabras en las reuniones y los pensamientos en la almohada. Aquí intentamos reunirlos y ver qué sale como resultado. La frase que sigue se la atribuyen tanto a Atahualpa Yupanqui como a Juan Carlos Onetti. Aunque hay quienes aseguran que es un proverbio chino o simple sabiduría popular. En cualquier caso, vale lo que dice y no tanto quién lo dijo. Y en Desde la Gente tratamos de cumplirla. La frase dice así: la palabra es algo que tiene que ser mejor que el silencio para tener derecho a existir. Vamos otra vez. La palabra es algo que tiene que ser mejor que el silencio para tener derecho a existir. Tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Por eso venimos rompiendo el silencio desde hace 500 programas, y si va todo bien, esperemos que haya al menos unos 500 más para seguir debatiendo, difundiendo ideas y estimulando el pensamiento crítico. En suma, celebrando la voz humana. Eduardo Galeano, que si fuéramos honestos tendríamos que incluirlo en el staff estable del programa, habla de esto precisamente en un texto al que llamó Celebración de la Palabra. Tenían las manos atadas o esposadas, y sin embargo los dedos danzaban, volaban, dibujaban palabras. Los presos estaban encapuchados, pero inclinándose alcanzaban a ver algo, alguito, por abajo. Aunque hablar estaba prohibido, ellos conversaban con las manos. Pino Ungerfeld me enseñó el alfabeto de los dedos, que en prisión aprendió sin profesor. Algunos teníamos mala letra, me dijo. Otros eran unos artistas de la caligrafía. La dictadura uruguaya quería que cada uno fuera nada más que uno, que cada uno fuera nadie, en cárceles y cuarteles, y en todo el país la comunicación era delito. Algunos presos pasaron más de 10 años enterrados en solitarios calabozos del tamaño de un ataúd, sin escuchar más voces que el estrépito de las rejas o los pasos de las botas por los corredores. Fernández Huidobro y Mauricio Rosenkopf, condenados a esa soledad, se salvaron porque pudieron hablarse con golpecitos a través de la pared. Así se contaban sueños y recuerdos, amores y desamores. Discutían, se abrazaban, se peleaban, compartían certezas y bellezas, y también compartían dudas y culpas y preguntas de esas que no tienen respuesta. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea, porque todos, toditos, tenemos algo que decir a los demás, alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. Entre todas esas cosas que dijo Mauricio Rosenkopf, a quien Galeano nombraba en su texto, dijo bellísimos poemas que salían de las cárceles uruguayas, escritos en diminutos papeles que escondían en los puños y los cuellos de las camisas. Así sobrevivieron poemas como Plumita, al que la española Silvia Pérez Cruz le puso música y voz. Es una de esas bellas cosas que alguien como Mauricio Rosenkopf tenía para decir y que en Desde la Gente celebramos. ¿Dónde está tu pájaro, Plumita? Dime dónde está tu pájaro, Plumita. Mi pájaro es un sueño. Solo mi pájaro es un sueño. Solo. Desde Genteamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa de la economía solidaria. Otra de las voces que siempre consultamos en Desde la Gente en estos 500 programas que hoy estamos celebrando fue la del recordado Ángel Petriella, referente ineludible del movimiento cooperativo, doctor en sociología, director de IDELCOP y uno de los fundadores del Instituto Universitario de la Cooperación, el IUCOP. Ángel Petriella será recordado por sus valiosos pensamientos como teórico de la cooperación, con aportes que fueron base para muchas de las iniciativas que distinguen al cooperativismo con visión transformadora. Rescatamos de una charla que mantuvimos con Petriella cuando transitábamos nuestro segundo año de vida. Estos minutos en los que habla de los valores del cooperativismo y de la democracia del colectivo por sobre lo individual, en contraposición a los valores y al ideario neoliberal. El concepto de democracia es un concepto que es abarcativo, extensivo al conjunto de la organización. Y aparentemente nos han educado que el concepto de eficiencia es de poquitos. Claro. Es decir, de aquellos que en alguna medida toman las decisiones imaginando que es el bien para el conjunto. Nosotros le hemos demostrado que se puede ser democrático y eficiente y que no es necesariamente los pocos, los elegidos, una élite, lo que pueden hacer bien las cosas. Y esto nos lleva a un sentido que está más en la base de la cuestión, que es ¿cuál es el interés que tienen las personas? ¿Cuál es el sentido que gobierna las personas para hacer bien las cosas? ¿La hacen solamente del punto de vista de su interés económico? ¿La hacen solamente para optimizar sus intereses individuales, grupales, organizacionales? ¿O también la pueden hacer porque están motivados por algo que es mayor a todo eso, que lo incluye, pero que es mayor a todo eso, que es precisamente el interés social, el interés colectivo, el interés del conjunto? Es decir, la base de esta reivindicación es la concepción de que es posible generar proyectos colectivos que precisamente no solamente logren eficiencia desde el punto de vista económico, sino eficacia en la gestión asociativa y que va modelando un concepto de hombre nuevo, claro, un concepto participativo, un concepto de responsabilidad social. Sí, muchas veces nosotros hemos soñado con el mundo mejor y muchas veces hemos creído en algunos momentos de que ese mundo se crea de un momento para otro cuando se toma alguna porción de poder político. Es un instante, como es dice instante, el Génesis en la Biblia. Y no es así. Ese mundo mejor se va creando todos los días en la medida que el hombre se va comprometiendo con sus valores a ese mundo mejor. Entonces, desplegando el concepto de democracia y eficiencia, vemos que tiene un atributo en la gestión, que se operativiza concretamente en el punto de vista de que las decisiones tienen que ser tomadas democráticamente, pero tienen que ser a su vez trasladadas al plano del operacional para que sean eficientes desde el punto de vista empresarial. Eso en cualquier cooperativa. Exacto. Ese es un atributo. El segundo atributo es el tema de los valores. Esto está sustentado en valores que privilegian fundamentalmente el concepto de que el conjunto, el colectivo, es mejor que lo individual. Y el tercero es que la motivación por el no lucro no es la única desde el punto de vista. El lucro es un tipo de motivación, pero el no lucro significa tener en cuenta la posibilidad de lograr bienestar a partir del principio de la solidaridad con el conjunto de las personas que conforman un colectivo. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Tal como le comentábamos hace unos minutos, en esta celebración de nuestros primeros 500 programas que se cumplen precisamente hoy, queremos fijar nuestra mirada en otros medios cooperativos o con su mirada puesta en la economía social y solidaria para tener un panorama de qué es lo que hacemos y, por qué no, qué es lo que nos falta todavía hacer. Silvia Porritelli nos habló ya del periódico Acción, un medio gráfico mensual, pero ahora vamos a una radio colega, FM en Tránsito, que en su página web se presentan así. Formalmente somos una cooperativa con socios, estatuto, balances y asambleas, una cooperativa vinculada a la comunicación y a los medios. Pero dicen, la cooperativa de trabajo para la comunicación social es más bien un credo. Escuchemos por qué. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Con 33 años de transmisión ininterrumpida en el oeste del conurbano bonaerense, FM en Tránsito, gestionada por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, trasciende las fronteras del éter y es reconocida en el espectro radiofónico nacional como una de las más fieles representantes de la comunicación comunitaria. Perseverancia y gestión cooperativa son la clave de su permanencia en el aire. Nuestra visión sigue siendo la misma desde el inicio, ¿no? Desde hace 33 años atrás. Laura Llanela, periodista e integrante de la 93.9 FM en Tránsito. Producir comunicación y cultura comunitaria de manera colectiva y con el objetivo de incidir para mejorar la vida de quienes habitan en esta parte del oeste del conurbano. La comunicación es un derecho humano y, bueno, desde ese principio es que articulamos y regimos toda nuestra práctica. Luego de más de 3 décadas, la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social no solo gestiona el proyecto radial, sino que lleva adelante otros emprendimientos como la revista Guarnín y una pequeña editorial gráfica. Ahora la periodista de FM en Tránsito, Laura Llanela, se refiere a la batalla que a diario libra la organización cooperativa por una comunicación alternativa, democrática y participativa. Hoy, en términos de agenda, podemos decir que no solo está enfocada nuestra agenda en abordar la crisis que se suma a raíz de la pandemia, sino también en dar a conocer un montón de experiencias que son sinónimo de resistencia, de alternativas, de búsqueda de salida, de lucha, y que se han ido multiplicando durante todo este contexto de COVID. Desde, por ejemplo, los comedores populares, nuevos comedores populares que han surgido, desde el rol de los docentes acompañando a las familias, desde también incluso nuevas empresas recuperadas que han surgido en este contexto y cooperativas que han iniciado nuevos proyectos, hasta también poder contar la creatividad de los y las artistas del oeste que le siguen poniendo arte, cultura y color a esta terrible situación que estamos afrontando. Asentada en la localidad bonaerense de Castelar, bajo un explícito objetivo comunitario y con una fuerte identidad local, FM en Tránsito reconoce la importancia de integrar, junto a otras organizaciones, proyectos comunicacionales de raíz cooperativa y comunitaria. FM en Tránsito es un medio cooperativo que comparte su objetivo político, ¿no? Que es esto de ejercer la comunicación como un derecho, con cientos de proyectos que se desarrollan a lo largo de todo nuestro país. Laura Llanela, periodista e integrante de la 93.9 FM en Tránsito. Proyectos que crecen articuladamente, que no buscan competir, sino todo lo contrario, buscan complementarse. Y me parece que la riqueza del sector de la comunicación cooperativa y comunitaria radica en que ese compartir un objetivo político va más allá también de las fronteras locales, que se piensa de una manera emancipatoria, latinoamericana, pero que a su vez se ejerce, se practica concretamente desde lo local, desde la particularidad de la cultura y la identidad de un territorio. Y en ese sentido, FM en Tránsito lo hace desde el oeste, el conurbano bonaerense, con el corazón y el respeto de la historia y el futuro que construyen quienes habitan en esta parte de la provincia de Buenos Aires. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Desde la gente. Desde la gente. Con Edgardo Form y Mariana Anzorena. Ana Grondona es uno de los eslabones indispensables en nuestro Desde la Gente semanal. Ella, como dice la artística que la presenta, siempre le busca una nueva vuelta a las noticias que nos golpean semana tras semana. Hoy, esa vuelta la busca en la celebración de nuestros 500 programas en medio, nada menos, que de una pandemia. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Buenos días a todos y todas. En efecto, festejar es importante y sigue siendo, diría, más importante en pandemia. Los festejos tienen muchos ribetes, ¿no? Muchos costados, muchas perspectivas para mirarlos. Está la dimensión psicológica, las dimensiones más subjetivas y las más colectivas, las más sociológicas. los festejos, estos, por ejemplo, de celebrar un aniversario de un programa de radio, tiene que ver con esa dimensión tan importante para entender lo social, que es la dimensión de los rituales, ¿no? Esos rituales que se hacen periódicamente para celebrar distintas cosas que, por un lado, conjugan el paso del tiempo, lo organizan, lo narran, lo construyen como una experiencia colectiva. También son instancias que sirven para afianzar a los grupos, a las comunidades, a ese nosotros, construir o coagular esas almas colectivas que conformamos más allá de nuestras individualidades. Y desde la gente es sin duda un grupo, no solamente el grupo de quienes hacen y hacemos este programa, que han atravesado y hemos atravesado como todos y todas un año muy singular también en la realización de esta tarea en particular, pero también desde la gente tiene una comunidad más amplia, la de los y las oyentes, que celebran con nosotros estos 500 programas. Y la celebración tiene esa lógica que es suspender el hacer teleológico cotidiano, que nos vincula con el afuera, con el hacer de la actividad que nos saca del centro para realizar en el mundo. Y por el contrario, el ritual nos retrotrae a nosotros a potenciar ese proyecto, a repensarlo, al balance, ¿por qué no? Y en pandemia decía, me parece que quizás más necesario que nunca, aunque a veces tenemos la sensación, pero es una sensación que nos recorre, me parece, de estar bailando en el Titanic, es necesario celebrar la vida, decir, como dice hermosamente la tradición judía Lehaim, por la vida, y en eso estamos también en esta columna de este programa tan particular, porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ocurre en estas horas, en estos días, donde en distintos Zooms o en distintos modos de comunicación que hemos encontrado, se van haciendo las celebraciones de fin de año, las últimas reuniones de cátedra, de equipos de trabajo, etcétera. Hay un sabor amargo, ¿no? Que nos recorre por la distancia y porque nos sentimos todavía en condiciones de una enorme precariedad, de un enorme malestar. Y eso es porque, hay que decirlo con todas las letras, este año nos recorrió y nos sigue recorriendo el fantasma de la muerte y de la enfermedad. Y frente a eso los rituales reafirman la vida y la vida en común. Así que sí, claro que hay que celebrar. Y acá estamos juntos, seguimos haciendo desde la gente, seguimos con nuestros proyectos. Y en particular estos proyectos que son tan preciosos porque tienen que ver con voces que no son las voces más oídas, que tienen que ver con los proyectos que no son los más estridentes en esta patria del panelismo. La voz de las cooperativas, de los que hacen todos los días, necesitan un espacio, necesitan más espacio, y esa sigue siendo una deuda de la democracia que no se pudo saldar en su momento con la ley de medios audiovisuales. Y acá estamos, seguimos encontrando nuevas maneras de estar juntos, y eso también me parece que fue parte del aprendizaje de este año, cómo estar juntos con la distancia, como dice por allí un sociólogo, Daniel Álvaro, en un texto que recomiendo que lo busquen, cómo se construyen estas comunidades a la distancia con los nuevos medios tecnológicos y con los viejos medios tecnológicos. Me parece que la radio nos acompañó mucho este año, a muchos y a muchas. Yo tuve casi un redescubrimiento de la radio, esas voces que nos dan la sensación de proximidad a partir de la distancia física y que, insisto, no tiene esa estridencia de la tele que se llevó mal con las temporalidades de esta pandemia, que me parece que necesitaron de otros ritmos. Así que bueno, muchas felicidades por estos 500 programas desde la gente. Vale la pena celebrar, vale la pena hacerlo con alegría, incluso a pesar por el momento que estamos atravesando, y que vengan 500 más y muchos más. Y claro que sí, celebrar en esta comunidad que formamos con nuestros oyentes y nuestras oyentes. Así que hasta el próximo sábado, seguimos celebrando. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. La agenda virtual que ofrece el Centro Cultural Kirchner es muy amplia y variada. En la página del CCK, www.cck.gov.ar, se encuentra abundante material de entrevistas, cine, videos, música y podcast. Algunas actividades son por streaming, en vivo, que después se suben a la página. Por ejemplo, ya está subida la charla que mantuvo nuestra compañera, la activista trans Alba Rueda, subsecretaria de Política de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, y además investigadora del CCK. La charla se dio en el marco del ciclo Transmisión de Pensamiento, que se transmite desde la página del Facebook del CCK, con la escritora y periodista Gabriela Borrelli Azara. El ciclo propone diálogos con distintos escritores, teoriques, personas destacadas en algún tema o disciplina como cocina, medicina, arquitectura, espacio urbano, juventud. Se trata de una hora para pensar la actualidad, pero desde una perspectiva política, crítica y artística. La charla con Alba Rueda y una numerosísima cantidad de actividades se pueden buscar en la página del Centro Cultural Kirchner. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredito.com. Desde la gente. Desde la gente. Una en 5000. Las voces que pasaron por Desde la Gente. Ana María Bobo fue otra de las 5000 voces que pasaron por Desde la Gente. Ella es escritora, actriz, docente, pero sobre todo es una de las narradoras más importantes de nuestro país que hizo y hace escuela en el arte de contar historias. En estos 500 programas, Ana María Bobo nos visitó en más de una oportunidad en nuestro estudio y con ella hablamos, entre tantas otras cosas de la vida, de su delicado arte. Allá por 2011 nos contó algunas anécdotas personales que le fueron marcando el camino de la narración. Yo tuve un tío que armó una cooperativa en San Francisco de Córdoba cuando se jubiló y con otros accionistas construyó un cine, un hermoso cine de barrio. Y entonces disponíamos de una hilera, de una fila entera para él y su sobrino los martes a la noche. Y entonces era un orgullo muy grande que el acomodador nos viera llegar y dijera, don Alfredo, Nervi, la 21 a la izquierda. Aparte, él como era socialista, eligió a la izquierda. Como no podía ser, no podía ser de otra manera. Así que, bueno, ese personaje tan entrañable para nosotros, para todos los primos, un hombre que era foguista de una caldera en una fábrica muy grande de San Francisco, él que tuvo la vida de un trabajador, a través de la cooperativa encontró el modo de ser dueño, entre comillas, ser parte de ese proyecto divino, de un cine maravilloso. Claro. También he leído algo relacionado con un pariente tuyo que era constructor de molinos. Bueno, mi abuelo andaluz era instalador de molinos a viento. Luego su hijo, mi tío Alcides, también compartió ese trabajo con él, un trabajo muy duro, muy duro, porque ellos para hacer la perforación solo ponían el trípode y lo hacían a mano, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo cuando a veces mi abuela hacía una torta que se desintegraba, le decía, se le desmoronó la torta, patrona, le decía a mi abuelo, por los pozos que se les desmoronaban a él y había que volver a intentar. En general la gente a veces venía desesperada porque el molino se había descompuesto y faltaba agua para los animales, o sea que la figura de mi abuelo siempre era muy bienvenida, o porque iba a instalar el agua o porque iba a reinstaurarla, ¿no? Y era andaluz y era un hombre muy ocurrente, de una enorme chispa. La chatita que lo llevaba al campo o a buscar los molinos a la estación de tren tenía 3 caballos, uno muy brioso que era Tarzán, otro zaino simplemente, y había uno muy cansino al que él llamaba Poca Fe. Y yo creía que era una sola palabra, Poca Fe, y luego supe que hablaba de la escasa fe que tenía en la vida el caballo, por lo cual siempre andaba desganado, ¿no? Fue una figura muy inspiradora para mí. Luego fui a su pueblo después de que él había muerto y encontré una pariente extraordinaria, una sobrina de él, que era la narradora del pueblo. Así que yo ahí terminé de confirmar mi profesión. Ella se llamaba Ana María. Yo aún no era narradora. La conocí cuando ella tenía 87 años y yo tenía 36. Y a mi regreso emprendí esta tarea, ¿no? Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Lo dijimos hace un rato. Desde la gente pretende ser eso que se anuncia desde su nombre. Acercar aquello que alguien quiere o puede decir para que lo escuche ese otro, ese alguien al que llamamos oyente. pensamiento crítico. Más preguntas que certezas. Todas las voces tienen cabida en Desde la Gente, y siempre con la idea de romper el silencio y abrir paso a la solidaridad y a los valores cooperativos. Comunicarnos, expresarnos a pesar de todo. Mientras en la mayoría de los programas de radio y televisión discuten, se pelean o critican muchas veces por el solo hecho de criticar, desde aquí difundimos y abrimos los micrófonos democráticamente a gente que trabaja, que propone, que proyecta. Si no pensáramos que es posible un mañana mejor, no estaríamos acá. No habría 500 programas y no iríamos a por más. Todo llega siempre, de algún modo. Las profecías se dan, dice Fito Páez en el tema que tituló DLG, que bien puede ser de Logrone, como se llama el tema, o Desde la Gente. En el piano de Ignacio Montoya Carlotto canta Verónica Silva y nosotros adscribimos DLG. Se abrirá todo el cielo. No será un día normal. Después de todo, todo llega siempre de algún modo. Las profecías se calle, un orgasmo que nunca se acabe, día de resurrección. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Negro animal de trabajo, clama la luna por vos. Hijo cansado, te observamos pero no te amamos. Cargas con todo el dolor, gente de los lados, vientos amigos de Dios, carguen sus armas, aunque sea cárguenlas de ganas, y tírenle al cielo su amor. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Yeah. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzán. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Locución, José María Esquinoca. Desde la Gente, el programa de la economía social y solidaria. Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Seguimos en este Desde la Gente especial y celebratorio, en el que las más de 5.000 voces que pasaron por nuestros micrófonos son el centro y el eje de nuestro programa de hoy. Voces que siempre tuvieron y tienen algo que aportar, una idea fuerza para que este mundo sea un poco mejor, un poco más justo y solidario. Seguimos así. Desde la Gente. Bien decimos que nadie se salva solo. La lucha es colectiva, no hay dudas con eso. Y en este programa, número 500 de Desde la Gente, creemos que los festejos también hay que compartirlos. Por eso miramos cómo se encuentran en este difícil 2020 otros colegas de la comunicación. En el informe de Silvia Porritelli es el turno ahora de las y los colegas de Tiempo Argentino. Preste atención y recuerde que por 250 pesos mensuales usted puede suscribirse al diario y lo puede hacer desde su página web tiempoar.com.ar. Desde la Gente, informe especial. Del amplio abanico de medios cooperativos debemos mencionar las experiencias de los diarios recuperados. El más antiguo es el diario El Independiente de La Rioja, con más de 50 años de vida en la calle. Y en las dos últimas décadas se sumaron más de una docena de medios gráficos recuperados, entre ellos está el resonante caso de Tiempo Argentino, que luego de una denodada lucha de sus trabajadores y trabajadoras se reconvirtió en cooperativa de trabajo. Federico Amigo, presidente de la cooperativa de trabajo por más tiempo, habla de los desafíos de un medio de comunicación recuperado y autogestionado. Como medio autogestivo y recuperado en Tiempo, entendemos que la información es un derecho para la ciudadanía, para la sociedad, y nuestro desafío es seguir la línea de lo que indica ese derecho, informar con profesionalidad como lo hacemos, y bueno, y entender que nuestro compromiso principalmente está puesto en los lectores y las lectoras, que son además quienes sostienen y apoyan y financian un medio como Tiempo. Para nosotros es el principal ingreso, viene de parte de los lectores, aportan más del 50% de los ingresos para la cooperativa, y eso, bueno, para nosotros es una gran alegría, pero también es un compromiso por generar un medio que garantice a la información como un derecho y que tenga una mirada propia, que a su vez responda a las distintas demandas y problemáticas que también hay en el sector. Luego de 4 años de autogestión, Tiempo Argentino se consolidó como una organización colectiva, transformando lo que fue un vaciamiento empresarial en una oportunidad para demostrar que una gestión de trabajadores y trabajadoras es posible. La propuesta periodística del diario no solo se sostuvo, sino que se amplió y enriqueció, como comenta el presidente de la Cooperativa de Trabajo por Más Tiempo, Federico Amigo. La agenda de Tiempo Argentino es la agenda de comunicación masiva, digamos, pero básicamente lo que cambia es nuestra mirada sobre lo que acontece en el país. Tiempo tiene una mirada distinta o diferente a la de los medios corporativos que defienden otros intereses. Nosotros perseguimos el interés de que llegue la mejor información posible a nuestra comunidad. Y eso nos lleva a tener una postura distinta en diferentes temas que son de la vida pública, y entendemos además que hemos construido un perfil donde justamente las cuestiones públicas son una bandera, como la educación, la salud y todo lo que hace a los derechos humanos, son ejes que Tiempo sostiene y que tienen que ver con su perfil, y que bueno, que siempre defendimos el espacio de los trabajadores, visibilizar y darle espacio a las situaciones donde se vulneran derechos. Así que nuestros objetivos están vinculados a todo eso. Siempre es nuestro esfuerzo, está puesto en aportar al debate y a la reflexión pública desde ese lugar. Ahora el periodista Federico Amigo reflexiona sobre las similitudes y las diferencias de Tiempo Argentino con otros medios del sector. Las diferencias con los medios del sector y del movimiento, bueno, somos un movimiento muy heterogéneo, el de las cooperativas y las recuperadas, cada una tiene características que las vuelven y las convierten diferentes. En el caso de Tiempo, creo que somos un colectivo grande, por un lado, integrado por 80 asociados, y que a su vez tiene un alcance nacional. No todas las experiencias de recuperadas y cooperativas tienen ese nivel de audiencia, muchas tienen una importancia muy fuerte en el lugar donde están presentes y cumplen una función clave en ese territorio en el que están. Y bueno, Tiempo tal vez tiene la posibilidad, digamos, de jugar en esa cancha de la información o los consumos de información masivos. Tal vez esa sea la diferencia más grande. Y también, bueno, volviéndolo a los anteriores puntos, el mayor compromiso de poder estar a la altura de ese nivel de información y a su vez de ser un medio sostenido por los propios lectores. Desde la gente. Desde la gente. Una en 5.000. Las voces que pasaron por Desde la Gente. En este Desde la Gente número 500, como ya dijimos, tomamos al hecho comunicacional como uno de los ejes centrales en los que queríamos mirarnos y celebrarnos, pero desde un lugar diferente, al punto de vista, claro, dominante que imponen los grandes medios. Por eso la mirada se vuelve a las cooperativas, a la comunicación independiente y autogestiva, a las voces de los barrios y al territorio. Una de esas otras voces que estuvieron presentes en estas 500 emisiones Desde la Gente fue la de las Asambleas de la Poderosa. Nacho Levy es uno de sus referentes y en el 2018 nos contaba el porqué de esa necesidad de ponerle palabra y voz a la organización La Poderosa a través de la revista La Garganta Poderosa. La Poderosa podría ser el grito de esa garganta. Es lo que hay atrás, es lo que hay abajo, es lo que viene sumergido en un silencio que nos precede y que nos trasciende. La Poderosa es una articulación de asambleas de base, 79 barrios populares de la Argentina, 96 en distintos países de América del Sur, que desde hace 14 años le empezamos a dar forma a una dinámica de organización comunitaria que nuestros barrios tenían desde antes de que la mayoría de nosotros naciéramos. Tiene que ver con el trabajo cooperativo, tiene que ver con el deporte y el arte como canales de acceso al desarrollo, pero también a la autoestima, a la belleza, a la felicidad, con una dinámica asamblearia, que es una costumbre extraordinaria de la cultura villera. Nosotros cuando reivindicamos a cultura villera no reivindicamos la precariedad, no reivindicamos vivir en un barrio donde no pasa una ambulancia, donde no tenés cloacas, donde un tendido eléctrico te puede asesinar como asesinó a Gilda, una militante de la corriente villera independiente hace unos meses. Lo que reivindicamos es una serie de valores y una tradición de construir colectivamente que ha permitido a muchísimas de nuestras barriadas no solamente sobrevivir, sino construir un capital que no tiene que ver con el dinero necesariamente, ni con la infraestructura, ni con lo material, pero tiene que ver con una serie de conquistas y de valoraciones que compartidas se disfrutan mucho más. Una de esas es el acceso a la palabra, poder hacer un ejercicio soberano de ese derecho que defendimos cuando defendíamos otra ley de servicios de comunicación. Nosotros aprendimos de experiencias de gritos y también de experiencias silenciosas. Aprendimos de militantes como Rodolfo Walsh, que dejaron la vida y se llevaron un montón de pedazos de plomo en el cuerpo por soñar un semanario villero, pero también aprendimos del silencio al que fueron condenadas un montón de vecinas y vecinos de nuestros barrios, que no aparecen ni siquiera en los escritos sensibles que hay de la época, porque hay mucha información sobre aquellos que por suerte o por convicción, iban a militar a los barrios populares, pero hay muy poca información de quienes viven la cotidianeidad y quienes vivían esa cotidianeidad. Nosotros pudimos materializar un canal de comunicación propio que se podía volver masivo fruto de nuestro propio esfuerzo, sin necesidad de tener ni pauta oficial ni publicidad comercial, que nunca la tuvimos, dependiendo solamente de la capacidad de organizarnos entre nosotros mismos. Y eso es un orgullo y es parte de ese capital simbólico que valoramos, que abrazamos, que nos empuja, que nos revive, que nos mantiene encendidos, por fuera de otras conquistas que siguen estando postergadas en lo material y en lo que también hace los derechos humanos. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En nuestra emisión especial de hoy, de Desde la Gente, por los 500 programas, le proponemos una mirada sobre otros medios cooperativos. Ya pasaron dos medios gráficos, la revista Acción y el diario Tiempo Argentino, y una radio colega e histórica, FM En Tránsito. Pasó Nacho Levi contándonos el porqué de la revista La Garganta Poderosa. Es tiempo ahora de una agencia de noticias. Silvia Porritelli ya nos cuenta los datos de la agencia Al Sol y nos explica la dinámica y alcance de este portal informativo. Recuerde que en su página web www.ansol.com.ar usted puede encontrar información sobre políticas públicas, sobre economía popular, consumo, salud y educación. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de cooperativas. En 2011 se creó ANSOL, una agencia de noticias al servicio de la economía social y solidaria impulsada por la cooperativa de trabajo Proyecto Copar. Sebastián Andrade, coordinador de ANSOL y presidente de Copar, explica los objetivos de la agencia de noticias solidarias. La agencia de noticias ANSOL tiene el gran desafío de cubrir todo el mundo del cooperativismo, del mutualismo, de la economía popular a lo largo y ancho de todo el país, allá en cada rincón donde llega la economía popular, la economía social y solidaria, con sus millones de asociados tanto en el mutualismo como en el cooperativismo, de cubrirlo y además de llegar a penetrar en los medios de comunicación, hacer que esas noticias se repliquen en otros medios de comunicación para no solamente tomar la información de cada rincón, sino también llegar a cada rincón con los medios propios de esos lugares. Con agenda propia, la propuesta de ANSOL es difundir y visibilizar las realizaciones, las iniciativas, las novedades, las preocupaciones y las ideas de los diversos actores de la economía social y solidaria. ANSOL tiene el desafío también de llegar a pensar en las políticas públicas que tanto nacionalmente como en cada provincia, como en cada uno de los más de 2.000 municipios, se desarrollan para el sector de la economía social, solidaria, también el trabajo diario que tienen las organizaciones de la economía popular, las organizaciones del campo, tanto las cooperativas agrarias como los trabajadores de la tierra, la agricultura familiar, la campesina indígena. Sebastián Andrade, coordinador de la agencia de noticias ANSOL. Pensar también alrededor del consumo, mostrar las cosas que están sucediendo respecto del consumo solidario, del consumo responsable, del consumo popular, las cooperativas de servicios, todo lo que se genera a través de la organización de asociados, tanto respecto del agua como respecto de servicios de electricidad, también respecto de la educación y la salud, con las escuelas, con los hospitales, que surgen desde los movimientos populares, que surgen desde las cooperativas, desde las mutuales, y pensar también, bueno, de la economía social, solidaria, que del mundo impacta en Argentina, ¿no? En el siguiente audio, el coordinador de ANSOL explica la dinámica y el alcance del portal informativo. La particularidad de la agencia de noticias es que justamente su función es hacer llegar la información a otros medios de comunicación, porque sabemos que en la Argentina la pluralidad y la diversidad para llegar a todos los distintos territorios, a las distintas prácticas, a las distintas experiencias, hace falta también quebrar el cerco de la información, pero quebrarlo también desde los propios principios del asociativismo. Llegar a través de los medios que consumen en un determinado pueblo a contar experiencias de la economía popular, de la economía social y solidaria. Desde la gente. La pandemia este año modificó más de una cuestión en nuestras vidas. Una de ellas es concurrir a espacios públicos en los que se desarrollan actividades culturales. Pero digamos que abrió nuevas experiencias virtuales, muchas muy interesantes. Y tal es el caso del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que bajo el lema El Conti en Casa, para seguir construyendo memoria entre todes, pone a disposición en su página web películas, entrevistas, propuestas educativas, notas, libros, música y podcast. En este último rubro está el interesantísimo Territorio Sonoro, que es una plataforma que recopila audio de diversos colectivos que trabajan en relación entre el arte y la transformación. Acá, una mínima muestra de mujeres que resisten crónicas privadas de libertad, un proyecto educativo en contexto de encierro de mujeres de la unidad 46 de José León Suárez. Y resistir para mí es ponerse firme, fortaleza. Estar centrado día a día en que esto termina tarde o temprano. Resistir es sororidad, resistir a no estar archivada. Esto existe desde siempre. Resistir durante la pandemia significa estar lejos de los seres queridos. Queda en nuestro cuerpo. Reiteramos entonces, mujeres que resisten, crónicas privadas de libertad, como tantísimos otros materiales, los pueden encontrar en la página web del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que lo buscan sencillamente como El Conti. Usted está ingresando en Visión de Géneros, un espacio de entrevistas, reflexión, información con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Género. Visión de Género. Amigas, amigos, amigues, bienvenidos a Visión de Géneros. Una emisión especialísima, una emisión de conmemoraciones. Nosotros estamos contentísimas y contentísimos de ser parte de este espacio desde hace tanto tiempo. Y en este espacio en particular, en Visión de Géneros, de aportar nuestro granito de arena para que reflexionemos, para que nos informemos, para que debatamos en conjunto las distintas problemáticas que aún tenemos, que seguimos abordando, por las que seguimos luchando, y conseguir de alguna manera, nuestro objetivo es que cada una de esas cuestiones que aún restan por resolverse, que las hay, y muchas en cuestiones de género, una a una vayamos consiguiendo esos objetivos. Uno de esos casos es el proyecto de interrupción voluntaria de embarazo, donde siempre estuvimos caminando al lado y militando al lado por una ley que la creímos siempre justa, siempre necesaria, y ahí estamos, esperando ahora qué es lo que pase en la Cámara de Senadores. Y así, una a una, las distintas consignas, las distintas luchas, las distintas necesidades, nosotros, desde esta columna, aportamos y acompañamos cada una de esas iniciativas. Ese es un poco lo que venimos a hacer, lo que nosotros creemos que tenemos que hacer en este medio. Así que hoy, en este día tan especial, pensamos, entre todas las compañeras que hacemos esta columna, a ver, vayamos a preguntarle a una referenta nuestra, la cual admiramos muchísimo desde hace muchos años, porque ella es conductora de radio, es locutora desde hace más de 40 años, es periodista, feminista, es una mujer que ella dice que hace mucho tiempo decidió que su participación en los medios iba a ser desde el feminismo. Estamos hablando de una amiga, de una referente, volvemos a decir, y ella es Liliana Daunes. A ella fuimos a buscar y partimos de una base. Si somos, es porque vos, Liliana, fuiste, sos en los medios, con más de 40 años en la radio. ¿Cuánto se avanzó y cuánto falta para que hablar de géneros deje de ser un bloque, una columna, como este caso y tantos otros, para que pase a ser lo cotidiano? Liliana Daunes, una gran referenta nuestra de Visión de Géneros, no contestaba. Yo creo que avanzar se avanzó bastante con sus más y sus menos, pero todavía nos queda por recorrer un larguísimo camino. Cada uno, cada una de nosotros puede ser ejemplo de cómo se va cambiando y adquiriendo conciencia en el camino del tiempo. Yo no nací feminista, ni no binaria, ni incluyente, aunque siempre sospeché de las miradas y verdades únicas. Tampoco me gusta a estas alturas pararme en una sola lucha. Creo que la meta es la sociedad horizontal, donde no sea necesario luchar por darle visibilidad a los géneros, ya que no van a importar para demostrar cuán humanos somos, ni cuán humanas ni humanes, ni tampoco será necesaria la lucha de clases, ya que todos, todas, todes, seremos libres e iguales aún en nuestras diferencias. Como decía la querida Rosa Luxemburgo, un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, cosa que también se va a reflejar en la comunicación. Estamos festejando nuestros 500 programas y desde Visión de Géneros también lo hacemos, por supuesto, somos parte de Desde la Gente y hemos elegido charlar con Liliana Daunes, una periodista referente, periodista feminista, conductora de radio, locutora, una gran amiga. Y también le preguntamos, ¿recordás cuándo y cómo fue que hablaste de aborto o interrupción voluntaria del embarazo ante un micrófono y cuál fue la reacción? Lo recuerdo bastante bien porque el acontecimiento me marcó para siempre el cómo encarar mi oficio de comunicadora. Fue a partir de haber participado del tercer encuentro de mujeres, año 1988. Allí tomé la decisión de pararme en las patas del feminismo para ejercer mi oficio de comunicadora. Ya venía poniendo la voz y el cuerpo en todo lo que se relacionara con derechos humanos. Por otra parte, aunque no participaba orgánicamente de ninguna agrupación LGT, así se las nombraba en aquel tiempo, nunca negué mi condición de lesbiana en las conversaciones privadas o radiales. Lo cierto es que volví de Rosario, donde se realizó aquella vez el encuentro, sumando a las humanas y sus derechos e izquierdos. En ese encuentro se organizó el primer taller autoconvocado sobre aborto. Entre otras compañeras, Dora Koledeschi fue quien lo armó. Y yo fui a cubrir para la radio, estaba laburando con Aliberti en Belgrano, fui a cubrir el encuentro, llegué periodista curiosa y volví militante violeta. Podríais hacer la síntesis. ¿Y qué pasó? La incomodidad pasó, incluso mi propia incomodidad, pero de eso se trata el feminismo. A ella también le preguntamos, ¿en qué lugar estás parada a la hora de plantear el genérico? Nosotras, nosotras, nosotres, nosotros con X, con arroba, ¿cómo planteaste hace tiempo este tema? Tantos años nos llevó la lucha por visibilizar la existencia de las mujeres en esa manera que el lenguaje patriarcal sostuvo y sostiene, de querer hacernos sentir nombradas con el genérico masculino que, yo lo digo bien alto, tampoco me convence las terminaciones solo en E. Nombrar el sujeto mujer sigue siendo fundamental para hablar de opresiones e injusticias, así como incluir las diferentes opciones y disidencias de la heteronorma. Hace muchos años ensayé aquello de nosotras para hablar pensando en las inclusiones, ¿no? En un viaje que hice a México por aquellos años, descubrí que también andaban en esas búsquedas las y los zapatistas, cosa que reafirmó mi nosotras. Pero bueno, en estos tiempos, ya con la incorporación abarcativa del E para nombrarnos, aunque parezca repetir, sigo con el nosotras, nosotros y nosotres. O voy combinando a lo largo de una frase los diferentes géneros. El lenguaje es identidad y es camino. Está en construcción constante y estamos en tiempos que se necesita nombrar a las mujeres, las lesbianas, las travestis, las trans, a los gays, a las gentes sencillas del pueblo y de la puebla, como me gusta decir, y que sepamos cada vez más profundamente que este mundo es diverso, es plural y es no binario. Eliana Daunes, a quien hemos elegido y hemos convocado para festejar juntas, para reflexionar juntas estos 11 años de programas de Desde la Gente. Ella hace radio, juega con las palabras y sonidos permanentemente. ¿En cuánto ayuda en ese decir la poesía y la música en la pelea contra el patriarcado? Liliana Daunes, periodista feminista, conductora de radio, locutora, nos contestaba. Sentí, pienso, como decía Galeano, que aporta mucho al lado lúdico y no racional, porque en esta batalla cultural, hablar de temas que importan al activismo y forman parte de la agenda militante, a mí me importa. La denuncia lisa y llana de las injusticias, me importa. El reconocimiento de resistencias y luchas y tejidos y organizaciones, me importa. Pero poetizar sobre estos temas o darnos el tiempo y el espacio de sentir buscando la belleza, me importa muchísimo más. El arte sensible y consciente siempre aporta para la pelea y para los encuentros. En este caminito de la comunicación, nosotros desde Visión de Géneros solemos cerrar la columna con un tema musical. Y en este día tan especial, porque estamos festejando nuestros 500 programas de Desde la Gente, y conversamos con Liliana Daunes, periodista, feminista, conductora de radio, de locutora, también quisimos cerrar con ella esta columna, y siempre con música, como lo solemos hacer. Le pedimos a ella que elija un tema musical y que además nos cuente por qué esa elección. Elijo compartir una canción que se llama Bruja y que cantan un grupo de músicas colombianas llamado Las Perlas, simplemente porque a partir de lo charlado queda claro que reivindico a nuestras ancestras, brujas, machis y chamanas, de las que me siento hija, nieta, madre, hermana, prima, amiga, compañera, y porque así como ellas ardieron en los fuegos de las inquisiciones y sin embargo no murieron porque ya forman parte de nuestra memoria rebelde, reivindico los fuegos que harán arder el patriarcado, el colonialismo, el racismo y todas las opresiones, limpiando nuestro camino hacia todas las libertades. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. La querían bajar, tumba. Ah, y me faltó agregar que elegí Bruja y Las Perlas porque me gusta bailar y porque me gusta que bailemos aunque estemos en la cubierta del Titanic. Un besito. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea. ojo de ruda, plumas de quetzal, hierba gatera, cardo bendito, cuarto puñado de sal. Santa María, Santa Pecadora, será que me puedo salvar. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Me venían diciendo, bruja. Desde Genteamos, Edgardo Form, Mariana Ansorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Una voz en 5.000. Último bloque de esta selección absolutamente arbitraria de los protagonistas que pasaron en estas 500 emisiones por nuestros micrófonos. La semana que viene seguiremos escuchando estas voces imprescindibles. Y la de Carlos Heller es una de esas voces imprescindibles que aportaron a la diversidad discursiva en Desde la Gente en estos 500 programas. Diputado nacional, principal impulsor de la ley de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas e histórico dirigente del cooperativismo de crédito. Heller escribió días atrás en su cuenta de Instagram. En Argentina, el virus irrumpió después de 4 años de gestión que dejó al país en situación de emergencia. Estamos saliendo de a poco con las políticas públicas adecuadas. Hay un conjunto de señales que llevan a pensar que el 2021 debería ser un año de importantes mejoras. La ciudad de Buenos Aires siempre estuvo entre sus preocupaciones y siempre con la vista puesta en el conjunto y con la inclusión marcando el norte de su brújula. Sobre Buenos Aires conversábamos en 2015. La vigencia del contenido de la charla es notable. Yo creo que Buenos Aires ha sido o está siendo gobernada a partir de un concepto neoliberal, individualista, egoísta, que en definitiva trata de eliminar toda forma de participación ciudadana. Yo creo que para construir esa ciudad inclusiva que queremos, esa ciudad menos desigual, esa ciudad donde el norte y el sur dejen de ser diferentes en cuanto a los índices de mortalidad infantil o de calidad de los sistemas educativos o sanitarios o cada una de las cuestiones que hacen a vivir decentemente, para decirlo de la mejor manera, hace falta un conjunto de cosas. Pero la primera de ellas es lograr que la ciudadanía se involucre. Nosotros como cooperativistas hemos desarrollado un modelo cooperativo de gestión participativa. Buenos Aires es una ciudad con un contrasentido fenomenal. Ha sido el centro de los desarrollos inmobiliarios más fastuosos de la República Argentina y al mismo tiempo tiene un déficit habitacional notable. Hay una ley de promoción de cooperativas de vivienda. Cierto, la 341. Que no se aplica. Entonces aquí también la cooperativa puede ser un instrumento para resolver el problema de vivienda. Yo paso cotidianamente frente a la Villa 31 cuando vengo hacia el centro. Y uno ahí ve que no se trata de la tradicional villa de chapa y cartón. Ahí hay hormigón armado, ladrillos, cemento, baldosas. Si todo esto se hubiera hecho dentro de un plan urbanístico con aporte de la ciudad en cuanto a contribuir al desarrollo de lo que llamaríamos los espacios comunes, los espacios públicos que ese ámbito tiene que tener. Y esas mismas edificaciones o esos mismos recursos que se han utilizado para hacer eso se hubieran hecho dentro de un modelo constructivo determinado, donde el usuario cooperativista aporta su trabajo personal y luego recibe una financiación para cubrir el resto y devuelve a lo largo de los años, como si fuera un alquiler, ese crédito que ha recibido. Para eso la ciudad tiene un banco público. Eso, acá tomado como un ejemplo, llevado a cada uno de los temas, es lo que en una frase que trate de llegar directamente, resumimos cuando decimos aspiramos a que Buenos Aires sea una gran cooperativa. Nosotros creemos que podemos desde la convicción que tenemos, desde nuestra práctica cooperativa, que es naturalmente diversa y plural, tenemos esa facilidad de que no es una frase de campaña, sino es el traslado a la escena de la política partidaria de lo que es nuestra concepción y nuestra convicción y que lo aplicamos cotidianamente en nuestra actividad cooperativa. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Último de los informes preparados por Silvia Porritelli sobre medios de comunicación cooperativos. En este caso, la televisión. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Desde la gente. Informe especial. El relevamiento de servicios de comunicación audiovisual comunitarios, populares, alternativos, cooperativos y de pueblos originarios de Argentina, realizado el año pasado por la Red Interuniversitaria de Comunicación, señala que de la treintena de emisoras y señales de televisión del espectro relevado, la mayoría se autopercibe como cooperativa. Dentro de su universo se encuentra el canal creado por la Cooperativa Popular de Electricidad Santa Rosa, la CPE, una de las entidades pioneras en defender e implementar el servicio cooperativo de televisión. Después de la aprobación definitiva de la Ley de Medios, el desafío que se abrió fue el de producir una televisión local de calidad, ¿no?, que apunte a escuchar y compartir las necesidades de los vecinos de esta región. Mirna Hernández, periodista y productora de Canal 2 de la CPE. La ley permitió que las cooperativas puedan tener una voz en las noticias, que esto, digamos, no existía, con el desafío de construir un noticiero que tenga información, noticias y estas pensadas como un derecho humano y no como una mercancía. Sí, un noticiero con agenda propia y teniendo algo muy claro, que es el proyecto de una comunicación plural, democrática y popular. En varias oportunidades la cooperativa pampeana se enfrentó a los monopolios mediáticos que trataron de impedir la incursión de las entidades sin fines de lucro, primero en la radiodifusión y luego en los servicios audiovisuales. Ahora la periodista y productora de Canal 2 de la CPE, Mirna Hernández, habla de las diferencias que tiene el servicio cooperativo de comunicación con el que ofrecen otros prestadores. La diferencia entre un prestador del sector cooperativo y uno que no lo es, en primer lugar tiene que ver con considerar a la comunicación y la información como un derecho humano, como decía antes, ¿no? Asumimos el compromiso de jerarquizar contenidos que son prioritarios en nuestra agenda cooperativa y que no se ven reflejados en los medios de comunicación tradicional. El objetivo básicamente es construir una comunicación, una información que no esté sesgada ni manipulada por un sector con intereses particulares. Mirna Hernández, periodista y productora de Canal 2 de la CPE. La visión que tiene nuestra cooperativa es la de una comunicación solidaria, plural y democrática. Es por eso que en nuestra agenda diaria se le da la voz a los distintos sectores, colectivas y colectivos, ¿no? Tanto de nuestra localidad como de localidades vecinas y también a nivel nacional, pero siempre pensándolo en lo local, ¿no? Se apunta a abrir, digamos, el juego de la información a les vecines, pero para avanzar en la construcción de una ciudadanía crítica, ¿no? Un ejemplo de esto, digamos, de la diferencia con los medios hegemónicos es el de el tratamiento que se hace de la información de les adolescentes, les niñas. Siempre en los medios hegemónicos están asociados con, ¿no?, problemas policiales, e incluso no se les da la palabra a los mismos protagonistas. En nuestro medio, por ejemplo, les niñas y les adolescentes tienen la palabra para contar sus problemas, lo que le pasa, digamos, lo que les preocupa, pero también las satisfacciones y las alegrías. Creo que en este ejemplo está la diferencia, ¿no? Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. La voz de Miguel Julio Rodríguez Villafañe es una de esas voces que hemos consultado a lo largo de estos 500 programas. Esta semana Conversamos con Rodríguez Villafañe, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, periodista, columnista de opinión, profesor de Derecho Constitucional y ensayista. Fue juez federal en Córdoba y uno de los expositores más lúcidos cuando se debatió en el Congreso Nacional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En este programa especial, en el que dejamos la coyuntura de lado para posar nuestra mirada en los medios cooperativos, quisimos saber la opinión del doctor Rodríguez Villafañe sobre una de las primeras medidas tomadas por el presidente Mauricio Macri en cuanto asumió, y que aún está vigente, la modificación de la Ley de Servicios Audiovisuales por decreto. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue uno de los avances democráticos más grandes en la historia del país. Nunca había habido una norma que tuviera consenso social, porque se discutió en universidades, gremios, organizaciones sociales, etcétera, que fuera aprobada por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, que a su vez la promulgara el Poder Ejecutivo y luego la confirmara la Corte. Fue doloroso luego que entre las primeras medidas del presidente Mauricio Macri al asumir, prácticamente a los dos días, dictó un decreto de necesidad de urgencia que la anuló en la parte más importante que significaba esta ley en lo que hace a la democratización de la palabra. De hecho, si bien se dejó el principio de que el 33% era para la entidad sin lucro, sin fines de lucro, lo cierto es que se prorrogó automáticamente por 5 años todas las tenencias precarias o licencias, y a su vez, aún así, no se trabajó en lo más mínimo la posibilidad de abrir el juego. Mientras tanto, los grupos hegemónicos quedaron sin el límite, que era grave, de la cantidad. Pudieron tener sin límites la cantidad de cualquier tipo de frecuencia, lo cual hacía cada vez más concentrado el lenguaje hegemónico. Esto se vivió en muchos momentos posteriores y cada vez quedó en claro. Mientras tanto, esto perjudicó, porque no solamente aumentó el poder monopólico de los grandes grupos, sino que cada vez más debilitó, desfinanció y desprotegió a las propuestas sin fines de lucro, o sea, medios comunitarios, cooperativos, mutuales, populares, alternativos, para seguir subsistiendo. Tal como sostenía el doctor Rodríguez Villafañe, la política del presidente Mauricio Macri debilitó, desfinanció y desprotegió a los medios cooperativos y populares. Y en paralelo se permitieron las compras y fusiones de los grandes medios, lo cual potenció mayores niveles de concentración. Esas medidas favorecieron el desarrollo privado comercial, en tanto que desconocía o ninguneaba al sector que representa a quienes operan sus medios sin fines de lucro. Es decir, aquellos que ven a la libertad de expresión desde el derecho a la comunicación y no desde la lógica del mercado. El doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe explica cómo es esta diferencia entre el derecho a estar informado versus la lógica del mercado, y nos da un ejemplo concreto. Y casualmente perjudicó esta lógica de mercado, en donde lo que importa es solamente el lucro y no necesariamente el servicio social que implica tener informado a la ciudadanía. Uno de los ejemplos que acabamos de dejar en claro ayer en la sentencia del juicio popular en contra de la deuda externa y legítima del Fondo Monetario Internacional, que tuvo el privilegio de integrar el tribunal junto con Adolfo Pérez Esquivel, la querida Nora Cortiña, fundadora de Plaza de Madre Plaza de Mayo, Nina Brugo, Alejandro Berkovich y yo, en este caso, Miguel Rodríguez Villafañe. ¿Y qué es lo que surgía de ahí? Es que, por supuesto, esto ha permitido que se mantenga una realidad de desinformación para explicar a la gente qué es lo que pasa. ¿Quién le explica a la ciudadanía en este momento que muchas deudas que se están convalidando va a significar un retraso en lesa humanidad o lesa naturaleza. Eso es central y a su vez esto potencia el hecho de que haya que tener medios alternativos para que expliquen algunas circunstancias que de alguna forma se terminan disimulando con arreglo de la deuda sin explicar de qué forma, ni dónde, ni cuándo. A principios de este año, cuando aún no sabíamos que la pandemia del COVID-19 se iba a llevar la mayoría de nuestros esfuerzos, Ernesto Lamas, miembro del equipo de Observacom y uno de los fundadores de FM La Tribu, reflexionaba sobre el rol de los medios comunitarios ante la agencia de noticias Telam. Allí, Lamas sostenía: es deseable que el sector de medios comunitarios tenga interlocutores en la gestión pública que conozcan su realidad y valoren el rol clave que estos medios tienen en la construcción de una agenda ciudadana, en la democratización de la comunicación, en la creación de espacios locales en los que se defiende y promueven culturas diversas, otras lenguas, otras noticias, otros protagonistas, otras voces. En un año tan particular como fue este 2020, la agenda de los medios comunitarios, cooperativos, populares, no estuvo en la agenda de prioridades. Es esperable que en la medida en que el COVID-19 vaya retrocediendo, este tema pase a estar entre las urgencias. Por último, el doctor Miguel Rodríguez Villafañe nos dejó un saludo. Y no puedo menos que dejar de señalar y testimoniar lo que ha sido para nosotros, entre los que me incluyo particularmente, toda la tarea de Edgardo Form, que ha venido llevando desde el Instituto Movilizador de Fondo Cooperativo, tratando de ir educando en lo que se puede, con gran esfuerzo y una constancia que uno no puede dejar de valorar y festejar en 500 programas, ¿no? Creo que hoy más que nunca es importante defender estos espacios y sumarlos a un proyecto global que implique una sociedad con valores colectivos, puesta de pie, no colonizada en aspecto central, para que desde la comunicación podamos ser informados adecuadamente. Personalmente, mi reconocimiento, mi afecto a Edgardo Forn y a su equipo por todo lo que han hecho y hacen y por los 500 programas que realmente han sido para nosotros un lujo y lo seguirán siendo. Es un deleite siempre escuchar al querido Miguel Julio Rodríguez Villafañe, con el que hemos compartido reuniones, actos diversos y al que hemos escuchado con admiración frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, defender con argumentos cooperativos, jurídicos, filosóficos, la necesidad de la democratización que proponía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que como ustedes, oyentes, estimados y queridos, recordarán, fue cajoneada durante 4 años hasta que la Corte Suprema de Justicia dispuso que era finalmente constitucional. Espero que hayan disfrutado con ese tono cordobés que lo distingue el audio de Miguel Julio Rodríguez Villafañe. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Esta noche, a partir de las 20, en el Ecuni, se llevará a cabo la última peña de los abrazos de este año. La invitación dice: el Ecuni vuelve a abrir sus puertas virtuales para el abrazo esperado, porque queremos estar cerca e invitarlos a bailar, escuchar y disfrutar de nuestro fogón musical y federal. En esta última peña de los abrazos habrá taller de danzas populares con Fabio Dos Santos y las presentaciones de Juan Salinas, Carla Giannini y Cecilia Gauna. La última peña de los abrazos entonces es esta noche a partir de las 20 en las redes sociales del Ecuni. En Facebook la buscan como Peña de los Abrazos, Peña sin ñ, y en YouTube en el canal Nuestros Hijos. ¿Son pequeñas o medianas? ¿Son fuertes, resistentes, decididas? Son nuestras pymes. Y como siempre, Banco Credicop las acompaña.

y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegre. Defender la alegría como un atributo, defenderla del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría. Va siendo hora de ir cerrando la fiesta. Como corresponde a un festejo, lo haremos bailando. Voltaire decía: déjennos leer y déjennos bailar. Estas dos diversiones nunca harán ningún daño al mundo. Así que nada mejor que ir corriendo los muebles y a prepararse para el festejo. Coincide con esa idea Nietzsche cuando asegura que deberíamos considerar perdidos los días en que no hemos bailado al menos una vez. E inclusive Isadora Duncan refuerza la idea cuando afirma: danzar es sentir, sentir es sufrir y sufrir es amar. Usted ama, sufre y siente. Usted danza. Nos despedimos con la emoción inmensa de haber compartido con todas y todos ustedes, queridos oyentes, esta emisión especial, que esperemos les haya gustado y que nosotros recordaremos con muchísimo cariño. 500 programas, 11 años consecutivos emitiendo desde la gente. Nos despedimos con un abrazo virtual pero afectuoso. Hasta el próximo encuentro. Por mi parte, quiero agradecer a todo el equipo de Desde la Gente, empezando por Edgardo, claro, siguiendo por los compañeros de la producción, a Daniel Varenga, a Ernesto Horvat, a todos los compañeros que hacen posible el programa. Hablo de Silvia Porritelli, de Marta Gaitán, de Ana Grondona, de Paula, de Liliana, de nuestro locutor estrella, etc. En definitiva, estos 500 programas para mí son un lujo. He aprendido muchísimo, sigo aprendiendo y es lo que más me gusta de este programa. Y es un honor ser parte de semejante equipo y aportar desde mi pequeño espacio, de este pequeño espacio o gran espacio, un granito de arena para contribuir a una sociedad más justa y más solidaria, que es el objetivo de este programa. Así que brindo por todos ustedes y por 500 programas más mínimo. Nos vamos bailando entonces, Edgardo. Nos ayuda Isabel de Sebastián con Baila, todo baila. Baila todo, todo baila. El pez viaja por el agua, nosotros por el camino y también por la mirada. Baila el nervio y la caricia, las notas y las palabras. También bailan los recuerdos y las chispas en la llama. Baila la espuma del miedo cuando se entregan las armas, y los labios al besar y el sabor en la garganta. Baila el corazón en vilo y la sangre alborotada. También bailan los recuerdos y las hojas en las ramas. Como los pájaros que cantan en la noche y que esperan a la luz que volverá. Bailamos porque el agua busca el río y tu cuerpo roza el mío al caminar. Baila, baila, baila todo, todo baila. Baila, baila, baila todo, todo baila. Dos pasos para adelante y con el viento en la cara, pero siempre un paso atrás. Como avanza la comparsa, el camino no es derecho y es fácil perder la calma. Yo quiero que el paso atrás no esperanza, como los pájaros que cantan en la noche y que esperan a la luz que volverá.